Llegó el día, el momento esperado en el cual Paul McCartney dio a conocer los nuevos singles, las nuevas canciones de lo que será, lo que son en realidad, un adelanto del disco Egypt Station, sucesor de New. 2013 fue el último trabajo de Paul McCartney y el 7 de septiembre saldrá a la venta este nuevo álbum que ya tuvo réplica en todas partes del mundo. Después vamos a leer algunas reseñas, algunos títulos, críticas, también mensajes de los oyentes que han opinado sobre estas dos nuevas canciones. Y estamos acá con Seba Rufo, con Facu Limas, para analizarlas justamente, para dar nuestro veredicto sobre este doble lado A que ha sacado al mercado Paul McCartney en el día de hoy, 20 de junio. Histórico, muchachos, para nosotros, para los macarnianos, 20 de junio, las primeras dos canciones del nuevo disco de Paul. 5 años hizo esperar, ¿eh? Canciones nuevas de McCartney, digo. ¿Ya mucho? ¿5 años ya? Sí, claro, sí. Vos, ¿cómo nos entretuvo con los Archie Collection y con los vinilos? Sí. Parece, para mí siempre sacó cosas, ¿viste? Claro, bueno, claro. Verdad, sí. Muy bien, sí, con las giras y todas esas cosas, sí. Nos entretuvo. Pero 5 años, bueno, ya está, 2 canciones, las tenemos acá, toda la noche esperando. Ayer era el Twitter, era morir, sí, era... Sí, ya salen, no, no salen, ya salen, no salen. Bueno, ya salieron. ¿Y? Salió la 1 al final. Salió la 1, como habíamos anunciado nosotros, porque habíamos visto en un sitio partidario de McCartney, que salía a las 12 del mediodía de la hora norteamericana. Claro. Y como nosotros tenemos una hora más, era a las 13 de acá. Y yo estaba en el trabajo cuando sucedió esto, y justo salí a comprar comida. Y dije, no vaya a ser que se cumpla esto de que salga la 1, y sale, bueno, estoy saliendo del ascensor la 1... Me fijo en Spotify y estaba la tapa del primer single. Qué emociones. Y me lo puse a escuchar en la calle. No queda otra, sí, no queda otra. Y después enseguida salió el segundo. Bueno, hay un montón para hablar porque la verdad que hubo un montón de especulaciones con respecto al nombre del disco, tapas, porque se mostraron un montón de tapas. Al fin y al cabo, bueno, ya está todo el misterio develado. ¿Cuánto misterio, no? Sí, la verdad que un montón. Estoy buscando las tapas, ¿no? Para que podamos verlas mientras las estamos analizando. Hoy a mediodía se desveló todo, digamos. Sí, se abrió todo eso. Porque Amazon ya publicó la tapa, ya sabíamos cuál era. Sí. Hay algunas versiones encontradas, opiniones. Hay una especie de comparación con la tapa de Contropo, el disco de Harrison del 82. Son similares, sí. Que tiene un aire. También tiene un aire a Ram, ¿por qué no? Con ese fondo medio colorido. Tal vez no seamos buenos. Se me parece más a... Bueno, hay un Ram ahí. Hay un Ram. ¿No? Está sí, el sí. Ram. El Ram está. Está. Sí. Ese no es el cuadro que pintó McCartney. Ese es el 88, claro. Con algunos aditamentos, por supuesto. Este es el original, claro, ¿no? Estamos viendo acá. Y bueno, le agregaron todas estas cosas. No entiendo todavía el concepto. Bueno, hoy dio una entrevista, McCartney. Dio varias entrevistas, sí. Y bueno, en la página de Calico hay algunas textuales de Paul diciendo de por qué el título del disco. Claro. No me termina de quedar muy bien claro. Digo, en definitiva, no, dice que puso ese título porque le gustó. Sí. Ya está, esa es toda la razón. Sí. Y que el concepto, y el disco va a tener como un concepto, digamos. Como en un viaje en un tren. Vas pasando distintas estaciones. Sí. Y cada estación va a tener como una canción que la identifique. Mirá qué lindo, ¿eh? Es raro el concepto, igual, es raro. Es más, dicen que va a haber una canción de como de 7 minutos, sí, extensa. Eso está bueno. Esa va a ser experimental. Sí. Hay 2 instrumentales. Sí, Station 1 y Station 2. Ahí está, ahí va el concepto. Claro, pero digo, cada estación tiene una canción, ¿viste? Están esas las instrumentales, seguro. Claro, esas son las instrumentales. Mamita, ¿eh? Ahora me da un poquito de miedo esta cosa. Porque escuchando las 2 canciones nuevas, como que no hay una. No están como muy relacionadas, no, me parece. Nada. Son extremos. Sí, claro. De una punta a la otra. De un rock a una balada. Está bien. Así, para un paneo general, un poquito de cada cosa. Sí, bueno, el título, por ejemplo. Vamos con el título. ¿Qué onda el título? ¿Qué nos parece el título? Y fue raro, llamativo desde el principio. La explicación de Paul, bueno. Está adaptada a ese tipo de concepto, pero de todas maneras no me parece un buen título para un disco. A mí no me termina. No me convence. Sí, a mí tampoco. Sigue sin gustarme. No, De hecho, me cuesta hasta pronunciarlo, el disco este. A Ship Station. A Ship Station. Sí, sí, sí. ¿Era mejor cuál, Facu? The Universe and Beyond. Sí. Ah, ay, te juro que lo re extraño ya. Me quedo con él. Lo extraño un montón a The Universe. Este no lo voy a decir, A Ship Station. Another World. The Universe and Beyond. Another World, se lo ha dicho en un momento. Pero me parece que el que todos estábamos esperando era McCartney 3. Sí, sí, claramente. Sí. ¿Cuándo va a haber un disco que sea McCartney 3? Yo creo que el título hubiera hecho que estas dos canciones fueran mejores todavía. Sí. Sabiendo que se llama McCartney 3. Claro. Si todos estos temazos de McCartney 3... Es que a veces la tapa, el título, hay mucho que condiciona, además, si las canciones son buenas o sí, son malas. Sí. Yo estaba pensando hoy en discos que tienen feas tapas, si me gustan mucho el contenido, y no me acordaba. La verdad, sigo pensando qué discos me gustan con fea tapa. Para mí ya es una fea tapa, perdón. ¿No te gusta? No me gusta esta tapa. No, no me gusta, pero no, nada. Nada. Está bueno la onda del collage, es colorida, sí, es como alegre, divertida. Pero no me, por ahora no me termina de cerrar mucho el concepto de los tickets, del tren. O sea, es un mambo en el cual yo todavía no me siento involucrado. Claro. Es un mambo muy de McCartney esto que yo todavía no logro de entender y que me tiene que gustar en algún punto, digo. O sea, tengo que entrar en su mambo. Tenés que asimilarlo, ¿no? No, es claro, no logro entrar todavía en su, sí, en su onda esta de la estación de Egipto y todo esto. No sé por qué Egipto, o sea. Porque él le gusta mucho, o él considera que la música de ahí, de ese país, es muy buena, o que lo tranquiliza, o algo por el estilo. Tendrán que ver con eso los instrumentales, quizás, ¿no? Y Egipto. Probablemente. Bueno, ahora vamos a escuchar uno de los temas, pero tiene como cositas para mí orientales. Sí, tiene, sí, sí. Igual Egipto está en África, pero digo, tiene como cositas, tiene como esas cositas, ¿no? Medias egipcias. Uh-huh, sí, totalmente. Sí, la tapa es extraña, qué sé yo. No quiero esperar a escuchar el disco para considerar la tapa bueno o mal. Ahora, qué lejana que es la fecha, ¿no? 7 de septiembre, falta sí, mucho. Falta bastante. Me llamó la atención eso, me faltan casi 2 meses. ¿Y habrá algún single en el medio más? ¿O no habrá nada? Pasa que presentó 2. ¿Tú? Ya presentó 2, claro. Ya está, ¿no? Me parece que... De acá hasta septiembre, nada. Me parece que nada más. No, yo creo que va a haber uno. ¿Vos decís que sí? Sí, en agosto por lo menos. Un mes antes del disco, capaz que aparece un tema nuevo. De hecho, vos diste un par de títulos. Esos títulos que aparecen ahí van a estar en el disco, digamos. Happy With You. Que según la página de Paul es como un tema muy acústico para... bueno, para la meditación, una cosa así. People Want Peace. ¿Y eso qué tendrá? ¿Reminiscencias a Lennon? Sí, yo pensé en eso. People Want Peace es toda una declaración como Power to the People. Una cosa sí, así. Totalmente, sí. Sí, o un tema de Ringo, ¿no? Peace and Love. Peace and Love. No se sabe todavía, ¿no? Entonces, si hay invitados y eso. No, lo que se sabe es que la mayoría de las canciones tienen a Greg Kurstin como productor y una sola, que es Ryan Tedder. Sí. Pero no especifica cuál. Yo no sé si el primer single, la canción rockera, tiene la mano de Ryan Tedder. No lo sé. Pero son 14 canciones y de las 13 son de Greg Kurstin. Bueno, en internet se había filtrado que iban a ser como 16. ¿Viste que sí, ya se empieza a filtrar cosas? ¿Dónde se sale todo no eso? Se filtran, ¿viste? Se dice. A mí me ya... es que no se filtra nada. No. Se dicen cosas. Te juro que no lo disfruté nada. Mucho. Sí. Llegó un momento que lo empecé hasta a disfrutar esto del misterio. Sí, sí. No tanto el misterio por parte de McCartney, sino esto de tirar pistas por parte de los fans. Sí, me gustó mucho más eso. Sí, sí. Bueno, la cantidad de tapas falsas que circularon. La de McCartney 3, ¿dónde la salió? McCartney por claro, ¿dónde salió eso? Bueno, aparte ya es vinilo, ¿viste? Sí, sí, sí. Y después salió otra tapa que era la de Egipto. Claro, sí. Tapa azul con el logo. Claro, con el logo, exacto. Y está el vinilo. Y yo le contaba los surcos para sí, saber cuántos temas tenía de un lado. Muy bien. Sí, sí, sí. Está muy bien. Bien pensado. A lo mejor quizás son 16 con 2 bonus tracks. Seguramente, sí. Porque esto va a tener la edición estándar, deluxe. Vimos hoy, ¿no? Las ediciones sí, que tenía. En la página ya figura, creo. Sí. Bueno, Amazon de Inglaterra está... Va a estar el vinilo de color. Sí, seguro. Seguro. Bueno, pero hay una edición doble LP. Sí. Ahí está. Eso sí. Yo no sé si es porque va a venir con más canciones o está... Van a venir más canciones, seguro. Sí, sí. ¿Qué están los precios ya? Sí. $22 el CD, $32 el LP. Simple siempre, ¿no? El doble, el Deluxe Edition está todavía el precio. ¿Será ese que viene con las fotos, los pines? Debe venir con los calcos. Es que será verdad todo eso. Claro, sí, esa en realidad. Ese es el tema. Tenía una tapa que no era la que correspondía. Claro. Igual esa tapa no me molestaba, ya no me molestaba demasiado. ¿Eh? La tapa falsa me gustaba. Esta tapa, la tapa falsa, esta me. Me encantaba esa tapa falsa. Sí, no, sí, vos sí, sabés sí, que sí, a mí sí. No. ¿Te gusta más la actual? Yo prefiero. Si bien no considero que es de las mejores portadas de la discografía de McCartney, la otra era como, no sé, a mí me parecía demasiado insulsa. Igual, admito que me gusta. Esa me gustaba. Esta estaba buena. Admito que me gusta que McCartney tome cosas viejas de él, de un cuadro del 88 que pintó él. Sí. Lo trae a la actualidad y lo pone como tapa de un disco. Genial, sí. Esas cosas de McCartney. Eso está bien, buenísimo. Eso sí. Sí. Bueno, creo que me gustó mucho más la tapa del último disco de Fireman. Te digo, hablando de una pintura, de algo, sí. Me gustó más me gustó mucho más esa tapa que está buena, sí. Que este collage. Pero bueno, ya tampoco vamos a matarlo al pobre tipo que tuvo cinco años tratando de sacar un disco y ya se lo estamos defenestrando. Pero no, además, como fue una propuesta rara. Sí. Lo que pasa es que con Paul, y a mí me ha pasado con varios discos, es como que por ahí tardás un poco en procesar toda esa información. A mí al principio Ram no me gustaba y después lo considero una obra maestra. Opa. Sí, sin duda, sí. ¿Será una obra maestra? Sabemos que no va a ser una obra maestra. No lo sabemos. No lo sabemos. Ship Station. yo Ship voy a esperar a que salga el disco y después daré mi veredicto. ¿Qué día cae 7? A ver. Voy a chusmear eso. Hay que organizar ese día. No, bueno, hoy vamos a organizarlo bien. Hoy juzguemos dos canciones, o sea, lo que él mostró. Una tapa y dos canciones. Un single. Viernes 7. Viernes 7, qué linda fecha. Oh, alto. Linda, linda. El fin de semana. En vivo. Pasada. Yo no sé si salimos en vivo. Estamos a picar en vivo, ¿no? Cuidado. Ya con esto hicimos trampa, porque dijimos no lo vamos a escuchar y lo escuchamos. Sí. No, los singles íbamos a escucharlo. Sí, el disco entero dijimos que íbamos a escuchar. Nosotros tres sin escucha previa, ¿no? Exactamente, okay. Sí. Ok, está bien. Bueno, vamos a escuchar el. Sigamos el bife, viejo, dale. Vamos por el. ¿Qué prefieren? ¿La balada o vamos por el rock? Me da igual, ¿eh? Yo empezaría por la balada, no sé está ustedes. Bien. Sí, ¿qué sí. les parece? Vamos con I Don't Know. Bueno, una belleza, me gusta. Me encanta esa parte, muy linda. A mí me gusta mucho, chicos. Me gusta el bajo, la canción. Me gusta. Es ¿cómo decía Seba recién? Es McCartney, viejo. Esto es Paul, ¿eh? Y no es una balada así sensiblona, ¿viste? Así muy común. Es un tema que tiene muchos matices dentro de lo que es la balada. Líneas de bajo al estilo McCartney. Al estilo McCartney, sí. Hermoso. Me hacen acordar a From a Lover to a Friend. Sí. La voz de Maca, que acá en este tipo de temas ya se siente el paso del tiempo, es el que Maca que escuchamos en los conciertos. Bueno, es un pole con, acá con 75, más joven. Claro, más joven. Todavía no tenía 76. Y Facu me decía que se escuchaba como una flauta, un sonido de flauta, o de algo similar de viento, que quizás nuestro amigo venezolano Pedro Eustache está detrás de eso, porque años atrás nos había comentado que había participado en tres temas del nuevo disco Paul McCartney. Mirá, ya se hablaba de eso. Año, creo que 2016 fue. Y capaz que te lo respondió y vos no te diste cuenta, ¿no? Sí, no sé. ¿Tocaste una balada? I don't know. Ah, mirá I don't know. Y te estaba diciendo. Ya desde ahí había pistas. De 2016 este nuevo disco. Las pistas, sí. Pero cumple, me gusta I don't know. Es un lindo tema, está bueno. ¿En qué posición estará en el disco, no? A mí me pasa eso cuando escucho un tema nuevo, ¿no? ¿Dónde lo pondrá? Tiene pinta de cierre esto. No. Hoy vi las posiciones. Decían que estaban en el medio. O al principio. Yo había, si mal no leí, 2 y 3 por ahí. No sé cuál. Ah, ya se está diciendo tenés eso también. Tenés razón, sí. No me acuerdo si 2 y 3 o 4 y 5 por ahí. Una cosa pasa así. De la mitad del álbum, sí. Ah, bueno. Y bueno, este en realidad fue el segundo single, porque el primero fue el rockito que ya vamos a escuchar. Pero la verdad que esta es una segunda escucha, digamos, primera escucha que tengo completa de este tema, porque no quise escucharlo mucho para compartirlo con ustedes. Y la verdad que está bueno, me gusta, está lindo. Está claro que no va a ser un clásico este tema, digo. No. Para mí es un tema más del montón, está en el nivel ese supremo que tiene McCartney, McCartney está en ese nivel. Cualquier banda que recién empieza se moriría por tener un tema así en su disco. Sí. O sea, eso ya ni lo vamos a juzgar. Tampoco sé qué esperaba yo. O sea, yo, viste que uno... Es eso, sí, totalmente. Uno sí. Dice, espero. ¿Qué esperas? No sé. por lo menos está haciendo algo que es McCartney, sabemos que es él. Sí. Son sus canciones, tiene arreglo, te vas a acordar a todos sus discos, como todos sus discos. Porque todos sus discos... A partir de un momento, él empezó como a hacer ese revival, ¿viste? Sí, sí. Meto un sonido medio parecido a tal, un guiño a tal disco. Y bueno, es eso. Es que yo me acuerdo cuando salió New el tema, tenía guiños por todos lados. Más del lado Beatle. Claro. Penny Lane y todo ese tipo de cosas. Y acá, bueno, yo le encuentro más... Me parece que estos dos singles están más cerca de lo que fue su carrera solista. No hay tantos guiños Beatles. A mí me gusta mucho por eso. Porque es más Maca, es más Paul, es más, si querés, el Paul de los 80, del 2000, en este caso, con I Don't Know. Para mí es un Paul de 2000 este, sí. ¿Habrá intervenido mucho la banda que tiene ahora? ¿Para qué tiene ahora? Hace como 10 años más. Puede ser. Yo no sé el tema de los instrumentos, si los tocó él. No está especificado todo eso. Claro, ya no sabemos, pero... Para mí nos toca a todos él. ¿Qué? Para mí nos toca a todos él. Sí, pues hay arreglos, hay cosas que son muy de él, no sé cuánto... Para mí el bajo de esta canción quizás nada que ver, después sale el disco pero el bajo para mí no toca McCartney en esta canción. Sí, creo que hay... El piano sin duda lo va a tocar McCartney. Hay líneas inconfundibles de Maca, da la sensación que sí. A mí, ¿a vos qué onda? ¿Te gustó? A mí me encantó, sí. Uh-huh. Sí, me encantó. Lo que tiene estas canciones es que hoy cuando las estaba escuchando, terminaba y después le ponía play de vuelta. Y eso me parece que está bueno. Sí. O sea, por lo menos a mí me gusta que me pase eso porque es como que, bueno, no me vuelve loco la canción. La verdad es esa, no me vuelve loco. Pero me dan a escucharla, la pondría de vuelta. O sea, sí, se deja escuchar la canción. Y eso me parece que aparte, esa magia tiene ese tipo. Claro, no es lo bueno es que no es algo que vos decís, ¿para qué hiciste esto, Paul? Que te agarrás la cabeza. No, ya está. Además es un tipo como que ya pasó por todas, hizo todas. ¿Qué más se le puede pedir a McCartney, no? No, y aparte uno, es lo que estábamos hablando al principio. Un músico tiene un mambo en ese momento y a veces tiene que coincidir con el mambo de millones de personas que te siguen. Sí, claro. O sea, por ahí el tipo quiere seguir haciendo la misma música y ahí vos estás esperando un cambio. Sí. Pues siempre hace lo mismo. Mm. Y por ahí otro está re contento que haga siempre lo mismo. Entonces, digo, es re difícil a veces juzgar a un pobre, a un músico, digo. Entonces, el pobre tipo hace lo que quiere. Si hay algo de lo que no se le puede acusar a Paul es de un tipo así repetitivo que siempre saca lo mismo. Y en ese caso no se le puede decir nada porque ha pasado por música clásica, electrónica. Sí, totalmente. Ha hecho de todo, Maca. Sí. Y de vez en cuando vuelve a lo que mejor sabe hacer, que son este tipo de discos, ¿no? Sí, lo que sí me desconcerta un poco. No sé para qué lado irá este disco. Claro. Digo, escuchando las dos canciones, digo... ¿estará entre estos dos estilos el disco o habrá más cosas? Ahora que vos decís que hay un tema largo, instrumental y para todo mí, eso... Va a ser un quilombo hermoso. Como la tapa, un quilombo. Va a ser exactamente, para mí va a ser como la tapa. Yo creo que va a llevar un tiempo asimilarlo al disco. Upa, esas cosas, ¿viste? Me gustan los discos con desafíos. Claro, está bueno eso, no es algo fácil. Igual insisto, esto del tema conceptual, que vos pones el disco y cada estación tiene un tema, es una pavada. Bueno... Para mí es una pavada, o sea, porque... ¿Qué es eso de cada estación de una canción? Y bueno, es el mambo de cada música. Por eso, digo, es su cabeza, claro. Que imagina ese tema, porque... ¿No ves que se toma el tren seguido, McCartney? Sí, es cierto. Bueno, ¿sabes? Claro, es verdad lo que dice Facu, estuvo tomando el tren muy seguido, Maca. Ahí está. Inspirándose, componía de arriba del tren, falta que digan, falta que digan eso, que componía de arriba del tren. Bueno. I don't know. ¿Eh? I don't know. Sí, bueno. Le preguntamos a la gente a ver, qué le pareció el single I Don't Know, arroba Calico Radio. El 25% puso el mejor single en años. El 60% puso me gustó, el 8% esperaba más y el 7% me decepcionó. Bueno, bien. Bien, bastante bueno. Tuvo bien, sí, sí, sí, me gustó. Aceptación, porque bueno, el último fue... El 85% aprueba este single, digamos, por lo menos I Don't Know. Yo voté esperaba más. Ah, mira. Yo voté... Yo siempre espero más. Qué ambicioso que es. Es que yo siempre espero más. No sé por qué, pero espero más. Bueno. Sí, hay que esperar más. Bueno, ya que vamos a hacer los votos, me gustó. Yo también, me gustó. Ah, te gustó. Sí, le puse eso. No me parece al nivel de New. Como single. Ahí está, me gusta eso. Comparar, comparemos. Pa, entró a cachetear a todos. Con para New, Queenie y... Para mí ahí entró a cachetear. Eso fue decir, sí, fue zarpado New. Son fuertes, los singles anteriores fueron fuertes. Ahí entró a cachetear a todos, McCartney, mi viejo. Son fuertes los singles, pero ¿qué pasa? Después cuando escuchás New y tiene un par de temas que decís, ¿para qué carajo lo grabaron, hermano? Sí, hay algunos temas que ¿no? Le sí, restan vos, algunos puntos. Appreciate, son canciones, ¿viste? Hosanna. Oh, por el amor del cielo, ¿entendés? Sí, sí. Yo creo que New hasta Queenie I era un discazo. Yo tenía el concepto de discazo. Después ya empieza a aflojar un poquito. Porque su bachecito, ¿no? Sí. No, bueno, pero si vos pensás en todos los cortes de difusión que McCartney fue entregando a lo largo de su carrera y después escuchás el disco completo, incluyendo al corte de difusión. Y siempre estuvo bien elegido los cortes, digo, siempre son temas importantes. Nunca puso un tema, salvo Appreciate, me parece que es una de las canciones más flojas y le hizo videoclip, yo no puedo creer. Con un robot. Sí. Ese robot mufa. Pero salvando eso, me parece que él siempre quiso mostrar a la gente la mejor canción del disco. Sí. Ahora la pregunta cae de madura y es, ¿estas dos canciones son las mejores del disco? Para mí no. Porque si esas son las mejores del disco... ¿Estamos en problemas? Como una opinión mía, o sea, sí. Para mí estoy en problemas con este disco. Bien. No, para mí no. Porque no es lo mejor de esto. Recién lo acabamos de decir. Yo y cachetaban eso. ¿Usted sí? Yo no creo que suceda eso. Me parece que no. Vamos a ver, ¿qué pasa con el resto del disco? No se juega, Martínez. No, para mí no se está diciendo, a ver, el disco va de acá para allá. Y en el medio está el disco. O sea, tenemos una balada y un rock. Uh-huh. Polos totalmente opuestos. Este es el disco. En el medio va a estar toda pues, la estación. Si vos te pones a pensar, ¿qué es In Creation? La salida de Fine Line es un... Fine Line es un tema como que si fuera... Estuviese fuera de ¿qué es In Creation? Es una trampa. Es una trampa. Sí. Porque te encontrás con el McCartney que cualquiera puede escuchar, que te puede complacer, porque es una melodía positiva... tiene un arreglo de cuerdas, está bárbaro. Sí, después termina Fine Line y se escucha un ruido que es... Sí. Y ahí ya es Empieza el disco. El Paul de Chaos in Creation. Y lo que sigue de ahí hasta el final es belleza pura. Por eso, McCartney, viste, hay que ver, hay que escuchar el disco completo, me parece. Sí, no quiero caer en la comparación, ¿no? Porque eso es inevitable. Vamos a comparar con el disco anterior, lo vamos a comparar seguro. Sí, con el anterior seguro. Dos discos antes, ya, si nos vamos más atrás. Yo no lo compararía, ¿con cuál? ¿Cuál es el otro? Tenemos a Memory, ponerle. Memory, a Memphis sería. Memory New compararía. Sí, sacando el de Fireman, ¿no? Sacando de Fireman, sí. Ya llegando a Chaos, me parece que no, porque Chaos es un disco aparte. Yo quisiera que este sea mejor que New, que el tipo disco tras disco se vaya superando, claro, ¿no? Porque si New fue como la punta más alta y ahora está empezando a bajar, encima con ese título, chicos, la estación de Egipto, por favor, en serio. No me convence todavía. McCartney 3 era el título. El tema es que si Maca se deja empapar demasiado por lo que pasa afuera, a mí lo que está pasando en la música hoy en día mucho no me seduce. Sí, bueno, de hecho, si quita su esencia, ese va a ser un problema, como fue Press to Play en el 86. Eso bueno, sí. Me parece que aquí tenemos la esencia, ¿no? De no, McCartney. Esto es McCartney. Tenemos sí. McCartney. Sí, sí. Yo creo que estos adelantos nos dan la pauta de que va a ser un buen disco. Y ojalá que sea excelente. Después vamos a juzgarlo con haber escuchado todos los temas, ¿no? Aparte lo comparamos con él. O sea, su música la comparamos con su música. Ya claro. Ni siquiera lo comparamos con otros artistas y lo que está pasando en el momento. Sí, o sea, sí, él está, sí. Es un satélite. Habla, ¿no? O sea, aquí no importa. O sea, sí, sí. Porque no hay nada, digamos, como seductor. Sobre todo con las bandas de antaño. Mismo los Rolling Stones. No me parece que hayan entregado un buen material. De hecho, era un material de covers. Bueno, ahí está. U2, o sea, son bandas que no están entregando buen disco. Bueno, Aerosmith. Digo las que me acuerdo y que me gustan. No están entregando buenos discos. No. Es que es muy difícil para ellos presentar algo que sea novedoso, original. Lo que pasa es que, bueno, McCartney es un fabricante de melodías, es un tipo tocado con la varita que te puede hacer una canción con cualquier cosa. Y ahí demuestra lo genio que es. Y que nosotros a esta altura todavía le exigimos, ¿no? Que cada disco sea espectacular, a la altura de un Chaos in Creation, por ejemplo. Es difícil, es complicado, pero a lo largo del tiempo de una trayectoria tenés puntos bajos, a todos les pasó. Sí, totalmente, sí. Bueno, McCartney lo que pasa es que tiene una vara muy alta con los últimos discos. No, aparte sus puntos bajos son muy altos. Por eso. O sea, sus puntos bajos son altos, que después con el tiempo se terminan siendo discos de culto y todos estos pibitos en el garage de la casa estudiándolo para hacer música loca. Claro. ¿Entendés? Es que, o sea, que siempre alguien inspira en sus discos. Claro. A alguien, a cualquiera. No, es como decís vos, ¿qué banda no quisiese tener o haber sacado el mercado de New, por ejemplo? Cualquier banda o solista hubiese encantado sacar un disco así. Sí, YouTube hubiera muerto por tener Appreciate en su disco, por lo menos. Pero por lo menos. Sí. Pasan sin pena ni gloria. Eso es peor que lanzamientos sin pena ni gloria, siendo una banda reconocida. Sí, obvio. Yo creo que debe ser muy triste. Bueno, mismo Elton John. Elton John hace muchos años que ya sus discos pasan así. Que vos lo escuchás y por ahí tiene dos o tres temas y decís, grande Elton, está haciendo temazos. Está afilado. Pero pasan los discos, pasan. La gente no se detiene a escucharlos. Y así con un montón de músicos. Así que me pone contento que Paul, con 76 años, tenga todavía esa lucidez, ¿no? A mí me dejó los temas tienen buena onda. Me dejó tranquilo que estamos escuchando a Paul. Sí, es Paul. Me quedo tranquilo. Sí, porque, viste, te habló mucho de Latinoamérica, de cuarse lo que está ahora, que el productor, que toda esa bola. Y dije, pero estamos escuchando a Paul. Hablando de... La casa está en orden. Muy bien. La casa está en orden. Hablando qué miedo que me dio esa frase. Hablando de escuchar a Paul, vamos con el que fue el primer single, en realidad, Come On To Me, que ya algo teníamos, tuvimos un adelanto, pero justo se cortaba en la parte más interesante. Sí. Y no pifiamos, porque es la parte más interesante. Igual vamos a escucharlo y después lo analizamos. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more. Turn away. Now I don't see the point of resisting your temptation. I will now. Qué buen tema. La verdad que quedé fascinado con esta canción. Me encanta. Come On To Me es un temazo. A mí, la verdad, sinceramente te digo que me gusta muchísimo. Y le agradezco a Maca por esta creación. Come On To Me. Creo que yo no quise escucharla mucho porque quería hacerlo acá con ustedes para analizarlo bien, pero en cuanto termine este podcast me voy a ir escuchando esta canción. Muy bien. Y así será toda la noche. No, este es un temazo. Yo creo que al tema este lo salva estos arreglos de viento, sí, esos cambios inesperados que uno dice, qué buen tema, porque ahí revive la canción. Para mí revive con esos temas, con esos cambios. Si no, el tema es medio sonso. Pero digo bien, es un tema sonso. Es una zapada, parece, sí. No dice nada. Pero cuando entran esos cambios, ahí sí, es McCartney. Es McCartney, porque otro te lo deja así 5 minutos. Claro, sí, sí. Y las negras cantando atrás y todo aplaudiendo, ¿viste? Como... No, además tiene como... Hay mucho sonido oculto, muchas cosas que están ahí de manera sutil, como... Yo creo que él toca la mini armónica, la toca ahí. Después creo que la batería la toca él también. Y el piano tiene las teclas del piano acá tienen una importancia genial. Y después el es una sutileza de Paul que te va llevando. Eso te va llevando, se te pega en la cabeza y estás todo el día con eso. A mí me encanta, es genial este tema. Come On To Me me pareció mejor corte que I Don't Know. Sí. Atrae más para mí. No sé si es mejor o peor, pero atrae más a la gente. Sí, sí, sí. Y es divertido. Sí, sí, sí, sí. Es alegrón. Sí. Obviamente que cumple muchísimo con esta cuestión de entretener, ¿no? Aparte pasa por un montón de estados este tema. Porque, ¿viste? Cuando arranca, mira, con las guitarras. Sí. Parece, ¿cómo es? El de New. ¿Cuál? Cosas, chicos, estoy retilado. Y esperen, ya se lo pongo. Eso fue feriado en Argentina. Sí, estamos, sí. Sí, día de la bandera. Despierto que es Juli, porque estuvo... ¿I Can Bet? Este me hizo acordar a ese. A mí me hizo acordar en un momento, sobre todo... Sí. Sí, una onda así. Creo que le vamos a encontrar más reminiscencias a... Cuestiones muy recientes como es New, por ejemplo en Hell to Pay sí. Aparecen esos coros así y que acá se dan también en Come On To Me. Esa bata está buena, Tiene todo el tema, tiene toda la onda, ¿no? Y tiene eso, para mí tiene esos soniditos así medios egipcios que los mandó ahí, medios modernosos. Sobre el final creo que deja ahí como una pista sobre como eso. Como para que tenga un poco de lógica, ¿no? Todo lo que hinchó las huevas con la pirámide de que empezábamos, ¿eh? Pero me gusta esta canción, sí, tiene mucha onda, tiene un montón de clima, todo resumido en 4 minutos, me parece como el mejor corte, ¿eh? Sí, está bueno, la verdad que es un muy buen corte. Recién cuando estaban escuchando el tema, le digo a la gente, estábamos hablando de lo cuando lo presentó, digo, en Liverpool, para esas 15 personas, que de hecho hablamos con Alan, que pueden escuchar la entrevista en la página, y me imagino que no habrán entendido nada. Porque no estaban los vientos. Claro. Capaz que estaba Wix ahí con el teclado, ¿no? Sí, está Wix con el teclado. Y sí. Tirando viento a lo loco. Pero, digo, es una canción rarísima. Vos este tema lo va a hacer en vivo, seguro. Seguro. Los dos yo creo que lo van a ver, ¿no? Bueno, sí, el beat de este tema, la última parte en vivo. Hola. Es el Wix, es el Wix. Y la gente ahí estaba re loca cantando. Digo que es una canción como muy extraña como para hacerla en vivo y sobre todo en ese momento de euforia, ¿no? El público, 15 tipos eufóricos, no habrán entendido nada de lo que está tocando. No, yo calculo que no. No, no, no. Pero sí, evidentemente el tema se pone muy bueno en ese cambio. ¿Qué dijo la gente de Come On To Me? A ver, eso me interesa. En la encuesta, su mejor single en años, el 18%. El 71% dijo estuvo bien. El 5% dijo esperaba más. Y el 5% me decepcionó. Qué loco, ¿no? Que te haya decepcionado con este tema. Y bueno, a ver, quizás va a ser un poco fuerte lo que diga ahora, ¿no? Pero si te decepciona esto, no te gusta Macar, ¿no? Este es buenísimo. No te gusta Macar, tiene una pibia. Está muy bueno. ¿Te gusta? Está muy bueno. No, no te gusta Paul. No sé qué esperar a esa gente. Algo. Esperar un Let It Be. Un sí, Ticket to Ride. Sí, sí, ya no está. Ya recontra fue. Acá dice, tiene algo de RAM. Hablan, ¿no? La gente dice, José Feliciano Ramírez dice que la portada tiene algo de RAM. Luciano Ariel Guzmán dice, me hace acordar a la de Gontropo de George Harrison. Sí, bueno, sí. Claro. Se habló mucho de eso. Qué loco, ¿no? Que no se haya dado cuenta o sí se dio cuenta. ¿Usted dice que no se dio cuenta? No, yo creo que no. Quiero saber qué opina Ringo de estos temas. Dice, ah, y esto los podría cantar, dice. Este lo podría cantar. Él quiere cantar People One Piece, ese quiere. People One Piece, sí. No lo conoce, pero ya lo quiere cantar. Sí. Federico Camella dice, no puedo más de manija. Estoy esperando con más ansiedad esto que los partidos del Mundial. Rodrigo Tamayo dice, el single de 7 pulgadas, lo más probable CD single, es muy difícil, no sé. No sé en qué mambo entró este muchacho que estaba ahí diciendo. Está en el mismo que Paul. Sí, sí, sí, sí, alto mambo. Esa me imagino el disco, no sé porque no lo conocemos todavía, ¿no? Pero en el mundialito. En el mundialito, tienen que entrar por... ¿Te imaginas? De Sinfla, ¿no? De Sinfla, ¿no? A un press to play por ahí lo pasa el trapo. Pero no escuchamos el disco. No, ya sé, ya sé. Sin saber. Ya sé. Pero dos canciones y la tapa más o menos te va dando una... Sí, ya tenemos un... Sí, sí. Mejor tapa, pierde igual. Entonces... Por ahora está difícil. Nos quedan 12 canciones por escuchar todavía. Tengo mucha intriga de saber los instrumentales, las dos estaciones. Y si nos vamos a la historia, los instrumentales de Paul. En también. Línea general zafan algunos, también, sí, no sí. Todos. No todos. No todos, pero los que están buenos están muy buenos, ¿no? Mamma Mia America. Sí, esos son, ¿no? Esos son un buen tema. Temazos. Sí, sí. ¿Irá por ahí? No lo sé, la verdad. No, no tengo ni idea. Ya no sé por dónde iría. Ese tira un loop, First Indian in the Moon. El tiro puede salir para cualquier lado con este disco, ¿eh? Eso está bueno también, ¿eh? Claro. Que puede ir para cualquier lado. Sí. Sí. Estoy viendo el portal MBS Noticias. Dice Paul McCartney regresa más enérgico con su nuevo álbum. O sea que, por lo menos con estas dos canciones, es como que notan que Maca... aparece con todo en la escena después de 5 años, ¿no? Después del lanzamiento de New. Y bueno, cita estas dos canciones que ya hemos escuchado. La prensa, por supuesto, después vamos a ver cuáles serán las críticas, tanto en Rolling Stone, mismo acá en los medios argentinos, sí, nacional, sí. A ver qué pueden poner. Levantaron noticias bastantes medios nacionales cuando Paul ayer dio a entender que hoy van a salir estos dos nuevos singles. Sí. Así que bueno, después veremos cuáles serán las repercusiones periodísticas de estos dos singles. Lado A, así lo ha determinado McCartney, al estilo Strawberry Fields, Penny Lane. Pero bueno. Los que tendrán más data sobre esto va a ser la gente de Amazon, ¿no? Que ellos siempre tienen toda la data. Sí. Me encantaría hacer eso. Esos tipos, son el teléfono, ¿viste? Sí. Ya publiquen que ya tenemos la info. Estoy viendo acá algunos mensajes. Qué lindo, ¿no? Este tema me gusta mucho también, ¿eh? Vas a hablar a es que Want yo... to Come Home de vez en cuando, el tema de la película. Es un temazo. Pero yo creo que a medida que uno lo va escuchando cada vez más, se va encariñando un poco con cada uno de los temas. Bueno, no sé si lo vieron, pero recién lo estoy viendo el Twitter de Paul McCartney, que ya no está más en blanco. Ya sí, lo actualizaron, sí, sí. Ajá. Sí, sí. Le puso la portada completa, está la carita de él. Che, ¿en el Instagram volvieron las fotos o...? No, me parece que una vez que quedó, las borrás... Quedó así como está. A ver, me voy a fijar ahora en vivo en directo, pero me parece a mí que una vez que las borrás, ya está, lo lamento, ¿no? Le mandamos un saludo a Toño, que ya subimos una foto de que estamos... grabando este podcast y nos manda un saludo. Y dicho sea de paso, Toño, integrante de nuestra página de Cádiz Skies Radio, con sus crónicas marxianas. Sí, no sé si cuándo van a escuchar ustedes este audio, pero Hoy tiene un programón. En serio, sí, sí. Sí, voy a hablar del disco nuevo. Así que. Bueno, fueron dos escuchas con análisis de los nuevos singles de Paul McCartney: Come On To Me y I Don't Know. Eso es medio setentoso, ¿no? Estas baladas son como que les va a gustar a mis viejos. Esta balada les puede ya gustar a mis viejos. ¿Eh? No, porque tiene esas cositas. Puede ser. Me gusta este Paul así con la voz así, ¿eh? Es un buen Paul. Esta parte me mata. Paul adorable. Bueno, todo el mundo está enloquecido, la verdad. Sí. Además, la expectativa, la ansiedad porque salga algo fue terrible. Es malo McCartney. Es un hombre malo. No, yo te diría que bastante bueno, porque sale el 7 de septiembre el disco y dos meses y pico te está mostrando dos temas. Dos temas. Te ha dado uno. Sí, es verdad. O sea, pero la manija bueno que nos vamos a dar para saber cómo será el resto, ¿no? Sí, sí. Y bueno, no se sabe. Bueno, el 5 de octubre es hasta ahora la única fecha anunciada de concierto. Que imagino, imaginamos que será una nueva gira, que ya no será One on One. No, sin duda. No, no, va a ser bueno, otra cosa. Esto va a ser Egipto Station Tour. Sí, sí, claro. Y algo sí en Egipto y algo va a ser. Y tiene que, sí. ¿Saldrá con algo? No, por Dios, que no lo haga. Una túnica. Yo esperaba una túnica, en la tapa del nuevo disco. Eso me decepcionó un poco. Debería tocar en Egipto, ¿no? Hacer un concierto ahí. ¿Tocó alguna vez en Egipto? ¿Esa, no, eso nunca tocó? No, no. No, eso es una duda que tenía. No, mira, no. Sí, tendría que hacer un concierto en Egipto, sí, sin duda. Ahora todos los fans sacándose fotos en Egipto con la tapa del disco. Sí, obvio, en una estación de tren. Obvio, sí, agarrate, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y debería hacer una. Así como hizo en Kisses on the Bottom, una nueva versión de Baby's Request. Acá, en el bonus track, no digo en el disco, pero en el bonus track, edición deluxe, debería haber una nueva versión de Spirit of Ancient Egypt. Sí, sí, sí. Con Danny Lane. Estarán en alguna estación esperando Danny Lane sentado. Sentadito. Pobre. ¿Qué opina esa gente? Me encantaría saber qué opina de estos temas de McCartney. Gente que estuvo codo a codo con McCartney, ¿eh? Danny León abrió Spotify y dijo: oh, y seguramente que no les gusta y le gustaba más lo que hacían en la época. Uy, que ellos estaban, sí, ¿cómo, no? Puede ser. Bueno, Danny Seiwell. Danny Seiwell, viste que le gustaba todo lo que había tocado con él. Sí, sí. Y todo lo que no pudo tocar le gustaba. Porque era... Bueno, amigos, han pasado estas dos canciones. El análisis en el día del lanzamiento, 20 de junio de 2018. Histórico para todos nosotros. Dos nuevas canciones de Paul McCartney. Eso ya es para ponernos muy contentos. Y saber que Maca está de vuelta. Sí. Que está 100%. Que goza de muy buena salud musical. Y que todavía resta mucho para saber. A ver, en cuanto a material, quedan 12 canciones. ¿Eh? Ya conocimos que esté, que muestre algunas, ¿no? Que haya. No me quiero adelantar, ¿eh? Pero viendo la tapa del disco, para mí este no es el último disco de McCartney. Te lo firmo hoy, 20 de junio de 2016. Pero pará, ¿en qué te basas? Pues tirás una bomba ya acá que estamos. No, para también mí no va a ser el último disco. Esa tapa no es el último disco de McCartney. Se retira con un McCartney 3. Sin duda alguna. Pero. McCartney nos 3, debe, último disco de McCartney. Nos debe esa pole, McCartney 3. Sí, loco, esta etapa no es de último disco. Igual si no la saca él en vida, la va a sacar al Capitol Record en muerte, sí, claro. Ya te lo digo. O sea, Record está en la manija, Paul. Terrible, terrible. Bueno, la plata que gastaremos, ¿no, muchachos? Sí, la vamos por la deluxe. El Archive Collection. Sí. ¿Qué, sale uno nuevo? No, el año que viene va a salir. Ah. ¿De qué va a salir el Archive Collection? Parece que Wildlife, Rarest Speedway. Esta data, qué bueno. Así que bueno. Bueno, les regalamos esta, tomala. Esta fue sin cargo, esta data. Bueno, tenemos hasta septiembre para ahorrar, ¿no? Ahora. Sí, tenemos. Bueno, macarneros, disfruten de este podcast, de estas dos canciones. Y sigan atentos a nuestra programación, porque en cualquier momento va a haber un podcast como este, especial, analizando la actualidad, en este caso, de Sir Paul McCartney. Viernes 9 de septiembre. 9, ¿no? Sí. 7. 7, viernes 7, ya te he perdido. Viernes 7 de septiembre. Podcast, ya resérvenselo, agenden. En vivo. En vivo, ese sí tiene que salir. Escuche en vivo. Tiempo real Por disco. Primera vez del disco de McCartney. Y sacamos gente al aire de, claro, gritando, llorando. Vamos a hablar así como Egipto. Vamos sí, a sí. Ah, ahí está. Y hablamos todo como Egipto acá. Claro. Sí, nos vestimos de Egipto también. Te lo pido por favor. Te lo pido por favor. 7 de septiembre. Agenden esa fecha, chicos. Por favor. Agéndenlo. Bueno, McCartneyanos, hasta la próxima escucha.